va a ser un momentum para la música coral en la provincia de La Pampa. Está viniendo para acá ya, están viniendo el conjunto vocal Gómez Carrillo, estará llegando a La Pampa y por eso queríamos hablar, sí, no solo por eso. Por eso queremos darle la bienvenida y las gracias a Cecilia Cerruti, que es directora de coros y está organizando este evento en el que llega la Gómez Carrillo. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Muy bien, Cecilia. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y nos imaginamos que andás con el dele que te dele de la organización, aunque ya un poco las cosas deben estar bastante bien acomodadas. ¿Cómo viene la orga? Y contanos, por favor, de las fechas de estos encuentros de la música vocal que vamos a poder estar disfrutando. Bien, bueno, sí, estamos ya como en los últimos, en las últimas horas antes del desembarco de todo este grupo de santiagueños que va a venir a cantarnos algunas canciones acá a la provincia. No solo es los encuentros de coros que se van a desarrollar acá en la ciudad de Santa Rosa y en Castex, sino también que, bueno, vamos a arrancar la movida con la presentación de un libro que se llama Ellas, heroínas santiagueñas. Dentro del grupo del vocal Gómez Carrillo está Tere Pereira, que es una música de Santiago del Estero, y ella en conjunto con Adriana Gualteri hicieron un libro multimedia que consta de, bueno, de una recopilación histórica de las mujeres santiagueñas que han tenido una relevancia súper importante en la autonomía de la ciudad de Santiago del Estero, y con una artista plástica también que plasmó a través de dibujos, bueno, todo este recorrido histórico de las diferentes mujeres de Santiago del Estero. Así que esa va a ser nuestra primera actividad el 25 de mayo. Mañana nomás, en la Biblioteca de la Cámara de Diputados. Junto vamos a estar nosotros recibiéndolas con Mujeres en Do, que es un grupo de mujeres, parte del coral Méganos y Luna, ¿no? Que es el grupo que está organizando en realidad de manera general toda esta avenida, ¿no? Que dirige el profe Alberto Carpio. Pero bueno, así como primera instancia, es mañana a las 8:30 en la Biblioteca de la Cámara. Esa va a ser la primera presentación, donde va a estar la presentación de este libro, que me parece de una importancia muy, muy interesante, ¿no? Como para tenerlo en cuenta y para ver. Muy bien, e igual, esto es 20:30, Cecilia, te corrijo porque es muy importante, hay sí, alguien que nos escucha 30. Que está pensando, 20:30. Yo quiero ir a la presentación, pero se me coincide con el acto, voy a tener que madrugar. No, 20:30 horas. Y acompañando la presentación ya arranca la parte musical también, entonces, ¿no? Sí, porque va a estar Tere cantando algunas canciones, que las canciones son, por supuesto, a las heroínas santiagueñas. Y desde acá, desde la ciudad de Santa Rosa, va a estar Mujeres en Do, que es una agrupación de mujeres que sale del coral Médanos y Luna, recibiéndolas acá con un poco de música pampeana y música latinoamericana, también con raíz un poco feminista. Vamos a tener algunas canciones de los autores pampeanos que no son tan conocidas, que hablan un poco sobre las mujeres puesteras, personajes de los pueblos, ¿sí? Vamos a tener la música también de Javier Avalli, que es un cantautor de acá, de las cosas nuestras acá de la ciudad de Santa Rosa. Vamos a hacer algo de música latinoamericana y, bueno, vamos a estar ahí esperando y recibiendo a Tere con todo este libro que ha podido resolver junto a sus compañeras allá en Santiago del Estero. Muy bien. Esa es como la primera fecha, ¿no? Muy bien, claro. Y después, Cecilia, ¿cuándo arranca concretamente lo de los coros? Bien, el coro tiene su primera presentación el viernes en Castex, para aquellos que escuchan viernes en Castex, a las 19:30 horas se va a estar presentando en el Centro de Cultura de Eduardo Castex, el vocal Gómez Carrillo, y lo va a estar acompañando el coro pluricanto de Eduardo Castex, allá, que yo dirijo, que eso es un coro de mujeres, Y el coro infantil de Eduardo Castec también va a estar recibiendo a este vocal Gómez Carrillo. Esto es en Castec el día 26. Y el 27 es el horario, el central acá de la ciudad de Santa Rosa, va a ser la última presentación que va a dar el vocal Gómez Carrillo. Va a ser en el Consejo Deliberante de la ciudad a las 20 horas. Y ahí va a estar actuando el coro de la Asociación Hispano-Argentina, el coral Médanos y Luna, el coro infantil Lucrecia Sánchez, de acá de la Municipalidad de Santa Rosa, que dirige Guille Gabás, y el vocal Gómez Carrillo, ¿sí? Muy bien. Ahí también hay algunas presentaciones que hemos invitado a la pianista Viviana del Santo, porque tenemos la suerte que dentro del vocal Gómez Carrillo esté el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que un poco para mostrar una mínima parte del trabajo que hacen, hemos juntado en los coros para cantar algunas obras de Mozart y de Vivaldi también, como para que la gente pueda ver diversidad musical, ¿no? Muy bien, ahí está mejorando y genera más interés el platillo que estamos convidando con Cecilia Cerruti. Cecilia, la pasada te volvemos un poquito para atrás, junto un poquito el piolín, porque sí. La verdad es que es sumamente interesante esto del coral Médanos y Luna, que está llegando a 39 años de trayectoria y que, aparte de pensar en su propio cumpleaños número 40, se enrola en esto de festejar, celebrar los 40 años de la democracia. ¿Dónde surge la idea y cómo es que la elaboraron para este lado, Cecilia? Mira, nosotros siempre tratamos de... Siempre hemos tenido muy claro que las cosas con respecto a las libertades son muy importantes, ¿no? Hemos trabajado muchos años en conjunto con la Biblioteca de la Cámara de Diputados y con Valeria Ruggeri, particularmente en armar puestas que, bueno, para el Día de la Memoria, para diferentes actos que nos parecen importantes estar, pertenecer y hacer algo realmente que diga más que mostrar solamente, ¿no? Después también tenemos todo un trabajo hecho sobre música pampeana y sobre el quehacer democrático que tiene la música dentro de nosotros, ¿no? Dentro del coro sobre todo. Y esta cuestión también de los coros, particularmente con la vuelta de la democracia, tuvo una relevancia muy importante en el país, ¿no? Hay que, para aquellos que no saben, con la vuelta de la democracia se empezó a trabajar sobre la música popular arreglada para los coros. Hasta ese momento se cantaban muy pocas obras populares. La mayoría de las cosas que se cantaban eran obras puras, ¿no? Mendelssohn, Brahms, cantaban eso, ¿no? Clásicos. Y a raíz, exactamente, clásicos corales hechos para coro. A partir de la democracia se empieza a generar un movimiento muy grande de canciones para la democracia que empiezan a arreglarse para coros. ¿Qué sé yo? Te puedo hablar de por qué cantamos, por ejemplo, una obra así como muy característica, y empiezan a aparecer estos arregladores que le van a dar vida a la música popular para los coros, ¿no? Claro. Entonces es muy importante la democracia para la historia del coro en la República Argentina. Pero aparte de eso, nosotros queríamos estar presentes. Me parece que en estos tiempos es muy importante recordar y dignificar esta cuestión de que, bueno, de la democracia, ¿no? Del estar en un proceso democrático con sus idas y vueltas, pero tener democracia, que no es poca cosa en este país. Y bueno, y recordarlo nos hace que este año sea distinto, ponerlo en valor, rescatarlo, vivir, no digo sacándole brillo, pero tratando de llevarlo al día a día es fundamental, sobre todo desde la parte cultural, de donde por ahí antes la pensábamos a la cultura como una cosa más quieta, más estanca, si se quiere, de la que nos podíamos ir a servir, pero que vemos que la época, Cecilia, nos pide una cierta movilidad en las cosas y a través de esa movilidad es que hemos entendido a la propia democracia, que necesita ser habitada habitada una y otra vez permanentemente, sobre todo por quienes por ahí estuvieron descuidados, no solo por la democracia, sino también por el Estado. Ahí vemos con mucha felicidad que el libro que se va a estar presentando relata y cuenta un poco y bastante justamente el aporte de un sector de la sociedad que fue invisibilizado por el patriarcado, como son las mujeres, en una época fundamental de la provincia de Santiago del Estero. La presentación del libro viene por otros dos lugares, que son el musical y también el plástico. Contanos, por favor, cómo es que hay incluso códigos QR que se van a poder utilizar en la presentación de este libro, que, bueno, Ellas, heroínas santiagueñas, desde el título un poco ya nos sugiere. Sí, las chicas querían poder hacer una propuesta integral, ¿no? Primero esto, es muy importante esta revalorización que se está haciendo de la mujer en todo, en el proceso histórico y en las revoluciones que ha tenido la República Argentina, ¿no? No solo en Santiago del Estero particularmente, que es este libro, pero ya se vienen haciendo revalorizaciones de las mujeres revolucionarias, ¿no? Justamente para estas épocas también. Mujeres que han tenido mucho que ver y que por mucho tiempo estuvieron totalmente tapadas dentro de la historia argentina. Este libro, que es multimedia, justamente tiene por sentido no solo hacer un reconto histórico de estas mujeres, sino también darles vida por medio del dibujo y de la música. Por eso es muy importante esta cuestión de que sea multimedia, ¿no? De que uno pueda tener no solo la palabra y el relato histórico hecho y relevado de manera excelente por la escritora, sino también esta cuestión humanizante de cada mujer. El otro día hablábamos con Teresita y ella nos contaba que a la hora de componer las músicas y las diferentes canciones, primero empezó a buscar los ritmos que se escuchaban y se tocaban en ese momento en Santiago del Estero, ¿no? Y en la República Argentina. Y después, en función de eso, empezar a ver en las historias de cada mujer qué particularidades tenía, de dónde eran, como para empezar a trabajar desde ese lugar los diferentes ritmos y las diferentes canciones que ella fue creando, ¿no? Ella decía darle rostro, darle entidad e identidad a cada mujer del libro. Muy bien. Bueno, ahí está un poco la presentación, la invitación bien completa para esta presentación musical de un libro, sí, y literaria, de una oportunidad excelente para disfrutar de coros, no solo de los trabajos corales de nuestra provincia, sino también de la vocal Gómez Carrillo, que llega desde Santiago del Estero con una cuota musical que siempre nos encanta. Cecilia, te estamos sumamente agradecidas por este rato y desde ya seguiremos como corresponde la agenda de la música pampeana y de los invitados que nos vengan siempre a aportar de la cosa linda a la cosa grande que laburan todos los coros en el país. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que siempre es un gusto charlar con ustedes. Así que bueno, estaremos hasta la próxima, que nos volvamos a encontrar para hablar un ratito de algo. Gracias, Cecilia, de nuevo. Un abrazo. Ahí está, bueno, nuestra directora de coros, Cecilia Cerruti, contándonos sobre la que se viene, ¿no? Con la llegada de Coral Médanos y Luna en 1984, se iniciaba una etapa democrática de los coros, pero que también le permitía a muchas personas participar y empezar a crecer a partir de, justamente, de la música y de la participación. Y por otro lado, en la otra mano, un libro, Ellas, heroínas santiagueñas, que viene a ser presentado en Sociedad en La Pampa.